Surgía una nota fina y hoy te falta la sordina, la tercera y el bordón. Dime quién fue el manganzón que te dejó abandonada, de ti guitarra ultrajada. Ya no quisiera acordarme, pues el día de marcharme te dejé bien encordada. Respondo, yo lo que siento es el fondo, que no hay maestro que lo haga. Algún día me las paga ese músico atrevido, como ya no hay el sonido de aquella lira olvidada. Para mí no vale nada un instrumento perdido.